Una pegada de otra galaxia, para ningún lado gira el picador. Fumatela hasta que se cansa y siempre está despierto para algo mejor. Sale y busca más presiones, monta oraciones, pide combos, reza, corta relaciones. Ella le con dos amigas que no es por la edad, por todo lo que come. Ahora estamos negociando condiciones, sale mal hasta intentar que racione. Sale en la mesa mancha pantalones, lo crudo tendrá que contarlo en canciones. Y tiene un gusto tan rico, lo sé, siempre cancelarle con algo que hacer. Se puso como el Martín, ya que la miren, que activen la magia para desaparecer. Ya es que le paguen, no lo va a volver. El diamante brillado con el MT, la pieza con mira, la cara lo mira. El chantaje y propina como tiene que ser, como tiene que ser. Encomienda la dictadura al hotel, como tiene que ser. Cara perdida por no comprender, como tiene que ser, como tiene que ser. Con tu guacha sin hambre ni sed, como tiene que ser, como tiene que ser. Cartina, diamante, full set. La piba sentando en gang hotel, que la chupa no sabe qué hacer. Check out el lunes, caché de los clubes. Si alguna de ellas sube, no va a querer volver. Siempre hace lo mismo, le encanta verla poner peleando. La llevo a desayunar de luxe sin ningún recargo. After money, amor, y stock de moda del fucking cuarto. Faltas estrellas de roca y podían morir probando. Ella no va a dormir, tiene guerras de noche y día. Parte de auto afuera la alcancía y está en pasamano, eso está tenía. Y párenlo, que va a venir, y el after va a ser lo que no se olvida. Delivery, amor, en botella fría. Happy hour y dulce que vos pedías. Nunca queda tiempo para verse, yeah. Oh, puede que otra cena se cancele, yeah. Oh, sé que hay cosas malas que van a volver. Y hay otras que son como tienen que ser. Vivamos el mañana sin pensar en ayer. Como tiene que ser. Yeah.